Bueno, y cuando pasan 30 minutos de las 10 de la mañana, vamos como cada viernes a esa escotilla que nos viene desde Vizcaya y, como decía Iker en el sumario, y vamos a hablar con Josu Balmaseda de ESK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Josu. Egunon, muy buenos días. Egunon, bueno, pues los micrófonos son tuyos para tu opinión, cuando quieras. Muy bien. Pues hoy, más que opinión, quería contaros alguna cosita. Hoy y mañana en Bilbao se celebra el Tribunal Popular por el Derecho a las Vidas Sostenibles en la Biblioteca de Ibarreta de Bilbao. Aquí estoy. Los tribunales populares son una herramienta de las organizaciones y de la sociedad civil para reivindicar y denunciar la vulneración de los derechos. Pretendemos, en este caso, evidenciar y denunciar la impunidad que rodea la vulneración del derecho a una vida sostenible para todo el mundo y en todo el mundo. En este caso en concreto, en estos dos días, se va a denunciar en este tribunal la vulneración del derecho al cuidado, a tener unos sistemas de cuidado justos, equitativos y corresponsables, el derecho al territorio y a la soberanía alimentaria, el derecho al acceso justo y sostenible de energía, el derecho a una vida digna. En este último apartado, en el del derecho a un nivel de vida digna, es en el que Arguilán SK hemos presentado un caso. Hemos denunciado un caso. Hemos presentado el caso de Nerea, una mujer que convive con su pareja y su hija y que la suspendieron la RGI durante 15 meses y hoy le piden la devolución de más de 13.000 euros. Las causas de la suspensión, entre otras cuestiones menores, son absolutamente injustas. Por no haber declarado en la Lanbide que la mamá, su madre, le ingresaba en su cuenta cantidades ocasionales entre 15 y 50 euros para comprar regalos para la nieta en ocasión de su cumpleaños y el olenchero, o por ahorrar dinero, sí, repito, por ahorrar dinero, cobrando la RGI, gracias a una vida absolutamente austera, basada en el trueque y en el no consumo. Repito, le acusaron de ser capaz de ahorrar dinero, como si eso fuera ilegal o un delito. La Lanbide ha machacado a esta persona hasta llevarla a la enfermedad, obligándolas a abandonar el sistema de renta garantía de ingresos, como única manera de poder rehacer su vida. Si lo digo así, la única manera de rehacer su vida es abandonar la renta de garantía de ingresos. Por desgracia, no nos enfrentamos a un problema de gestión, sino de decisión política y de límites de un sistema de rentas condicionadas como las de la CAF. Por eso, desde Arguilán SK, defendemos que es necesario implantar un modelo de renta básica, de cuantía suficiente e incondicional, como única garantía de un verdadero derecho a una vida digna. Además, la celebración de este tribunal coincide con un momento crucial para las personas que perciben la renta garantía de ingresos. En breve se va a empezar a discutir en el Parlamento Vasco un cambio de la ley de RGI del 2008, que va a empeorar si no lo evitamos lo hoy existente. Por eso, este miércoles desde Arguilán SK se realizó una asamblea abierta a personas interesadas en conocer esta reforma y en dar una respuesta que fue todo un éxito, acudiendo a la misma casi un centenar de perceptores y perceptoras. Durante toda la asamblea sobrevoló un dato que recoge el sufrimiento de más de 120.000 personas en nuestra comunidad autónoma. Según la propia encuesta del Gobierno Vasco, hay 60.000 personas que, estando en situación de pobreza, no perciben la RGE y hay otras 63.000 que, percibiéndola, siguen siendo pobres. Pues bien, la conclusión es clara. Si no frenamos la voluntad del PNV y el PSE de empeorar la ley actual, solo queda esperar un aumento importante de la pobreza. Y en mi opinión, en nuestra opinión, en un país rico como Euskadi, no podemos permitir que siga existiendo personas empobrecidas. Necesitamos una RGI que acabe con la pobreza y no podemos aceptar ni un recorte más. De nosotras depende. Salgamos a las calles como lo están haciendo las personas pensionistas, dando todo un ejemplo de lucha. Lo dicho, nos vemos por las calles peleando. Agur, eskerrik asko. Bueno, Josu Balmaseda, eskerrik asko, eta hurrengora arte. Bai, hurrengora arte, eskerrik asko. Agur.